Aleman. Abel did it. She's swimming. Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. The pussy gone. When me see you awesome, me know you awesome. Why? Hey, girl, me want you bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend, bend. If your man asks you, tell him that we just friends, even though we fucked last weekend. He don't know the money I spend. Everything I do, we a set trend. Girl, me and you a Barbie, I can. Everything I do, a bang, bang, bang. Woo! Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Can't done that pussy gone. When me see you awesome, me know you awesome. Why? Girl, wine for the bar, you broke pan big block. Cause you know we got the thing locked. When you bubble up your body, girl, you a make the thing rock. Bust girl head like big rock. Girl, wine for the thing, come and watch see you pull up. Girl, wine and pull up. Yeah, that bumper is bigger than planet Pluto. Eat it like pollo chuk. Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Quema, quema, quema, quema. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tu mujer la más buena. Tú sabes que la mujer es más buena, la mujer ajena. Tú sabes que la que es. Hey, hey, hey.